Nos vamos a meter en una temática que nos preocupa, que es cotidiana y en la que se sigue avanzando. Vamos a hablar del fracking para hablar mejor de ello, interiorizarnos de todo lo que acontece al respecto aquí en nuestra provincia. Estamos en comunicación telefónica con el presidente de la FADE, la Federación Argentina de Espeleología. Estamos hablando de Carlos Benedetto, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. En la lucha. En la lucha, exactamente, frente a esta situación en la que, para comenzar, bueno, preguntarte cuál es la situación hoy, actualmente, en relación al fracking en nuestra provincia. Bueno, desde el punto de vista político, el Poder Ejecutivo Provincial ha mostrado una vez más que desconoce la división de poderes y, bueno, ustedes habrán visto ahí en el diario 1 del domingo, ya se anunció que ya empezaron los trabajos, uh-huh. Que ya había estudios, una cantidad de mentiras que todavía las estamos analizando, no sabemos por dónde empezar. Pero, o sea que empezó, hay un gran revuelo por eso. Y al día siguiente, o sea, casi simultáneamente, la Suprema Corte que tenía, yo digo, cajoneado un pedido de amparo nuestro, que en esos días se cumple un año, mañana se cumple un año de que la jueza Ibaceta nos dio el amparo, que después al día siguiente borró con el codo lo que había escrito con la mano. Bueno, ahora la Corte Suprema decidió resolver, o sea que no acepta más amicus curiae, no acepta más pruebas, no acepta más nada, sino que ya va a resolver con lo que ya tiene en la mano. Y eso es simultáneo, son dos hechos, una de cal y una de arena, así claro. Que estamos a la expectativa de ver qué resuelve la Corte. Ese es la principal preocupación, porque por el lado político no se puede hablar con un gobierno que no escucha. Las cosas que leí en el diario alguno el otro día da la pauta de que no escuchan. Ellos hacen se autorizan a sí mismos, después hacen informes de impacto ambiental sobre ellos mismos, la hacen, la deshacen, los demás no existen. Pero bueno, así estamos. Bien, y en esto, algo que y lo hemos hablado con vos, Carlos, que hacemos hincapié cada vez que podemos hablar sobre este tema, ¿por qué esta información siempre es recortada? ¿Qué es lo que sí sabemos, lo que no sabemos? Pareciera que algunas cosas nos llegan, bueno, cuando empieza a salir algo a la luz, algo se vislumbra, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es toda la información que aún no se sabe? Y bueno, hay cosas que no se dicen porque se están haciendo fuera de la ley. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y lo único que podemos sospechar que haya sean negocios. Uh-huh. Negocios en los que esto forma parte de un problema mucho más global. El fracking en Malargüe es la cuenca neuquina. La cuenca neuquina es el sur de Mendoza y el norte de Neuquén, básicamente, ¿no? Con algunas prolongaciones, pero básicamente es eso. Están por poner una base militar en Neuquén capital, y acá hay un para proteger, deducimos qué, pero si uno va a una resolución reciente del Consejo Deliberante de Malargüe, la 229, en la que se pide que se establezcan secciones de gendarmería en el límite entre dos provincias, en algunos lugares para evitar el robo de petróleo, para evitar el narcotráfico, o sea, estamos militarizando la sociedad para proteger los negocios de las empresas extranjeras que vienen a llevarse nuestro petróleo. Entonces, el gobierno disfraza mal las cosas, las presenta de otra manera, pero lo que se está ocultando es esto, es la entrega de nuestros recursos naturales al extranjero, especialmente a capitales norteamericanos, ingleses e israelíes. Ese es el problema de fondo. Y entonces, bueno, los funcionarios como Mingorás, Scalani, son pichis, que los mandan al frente a poner la cara, dibujan algún que otro informe, y no. Entonces dibujan lo que la gente quiere escuchar, que va a haber trabajo para todos, que esto le va a aportar no sé cuántos miles de millones de dólares a Malargüe, que no van a ir a Malargüe. Bueno, eso, o sea, se miente para tapar negocios, pero eso está pasando también a nivel nacional, ¿no? Claro. Se establecen falsas dicotomías, se pelean ambientalistas con mineros, y esas, también son peleas como la de los pañuelos celestes y los pañuelos verdes, que en definitiva se ha conseguido que la gente se pelee contra otra gente, cuando el enemigo principal es el que vende pañuelos verdes y vende pañuelos celestes en las mismas mesas puestas en la calle el día de la concentración. Bueno, acá está pasando algo parecido, ¿no? Son maniobras, los informes, las conferencias, estas cosas que se han ido publicando, son todas mentiras que están inventadas para, no para informar, sino para desinformar a la gente, desinformar sobre lo que realmente está pasando. Acá el diario Uno te dice que han llevado periodistas. Sí, bueno, pero ¿qué periodistas llevaron? ¿Quiénes son los periodistas que fueron a ver qué? Aparte, los periodistas no pueden ver a 3, 4 kilómetros de profundidad. Llevan a los periodistas que ellos quieren. A nosotros no nos invitan, por ejemplo. Entonces, algo están ocultando.